sábado 29 de noviembre. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo. Romanos 13, versículo 14a. En un lugar que visité, se planteaba la reflexión sobre la cuestión de cubrirse el cuerpo y la vestimenta en la época de la llegada de los europeos a América. Decía que los europeos criticaban a los pueblos originarios por estar desnudos y les obligaron a utilizar ropa. De esa manera, iban a ser más humanos y un poco cristianos. La vestimenta está relacionada con nuestra personalidad y con cómo nos relacionamos con los demás. Hoy seguimos juzgando a los demás por cómo se visten. A la apariencia se le ha dado un valor importante en nuestros tiempos, al punto de que muchos piensan que, por vestirse de tal manera o con tal marca, son personas dignas y tienen valor ante los demás. Podemos seguir reflexionando sobre cómo algunos siguen modas y tendencias, mientras otros no tienen cómo abrigarse, y cómo encontramos grandes basureros textiles con ropa que ya pasó de temporada. El texto bíblico de hoy nos llama a mirar, analizar y actuar en la vida de otra manera. Dios nos dé el coraje y sabiduría para ser fieles seguidores suyos. Amén. Mónica Gilman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.